Señor quiere seguir manifestándose a través de nuestras vidas. ¿Y saben qué? Empezamos una nueva serie de mensajes. No sé si usted sabe, pero tenemos recursos que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Alguno dice, yo no sé qué recursos tengo. ¿Sí? Quizás alguno duda, dice, no sé qué recursos tengo, pero yo quiero decirte en esta mañana que Dios te dio recursos. Y como Dios te los dio, debemos ser buenos, ¿qué dice acá? Administradores de los recursos que Dios nos dio. Y hay un pasaje que dice, porque lo leemos entre todos, este después lo vamos a ver completo, pero vamos a leerlo entre todos. Porque todo viene de, y solo le damos a Él, ¿qué cosa? Lo que ya es suyo. ¿Sí? Y yo busqué en el diccionario una definición de administrar. Dice, es un término que proviene del latín, así usted después lo puede compartir, si por ahí no vino con su esposa o sus hijos, lo comparte y le dice esto. Que viene del latín, ad significa dirección o hacia, y ministrare, que significa servir, proporcionar, ejecutar o cumplir. Es un concepto, en su concepción original se refiere a quien ejecuta una función o presta un servicio bajo la autoridad de otro. ¿Bajo la autoridad de quién estamos? Porque todo es de Él. ¿Sí? La Biblia dice que somos, la Biblia enseña, ustedes búsquenlo, lo vamos a ir viendo porque es una serie de mensajes que vamos a ir viendo cuáles son esos recursos que Dios nos dio para administrar. Desde el tiempo, la familia, el dinero, las cosas que vamos recibiendo diariamente. Todas ellas somos administradores. Un administrador es uno que maneja el dinero, propiedades, cosas que le pertenecen a otra persona. Como administradores de Dios, somos responsables ante Él de la manera en que administramos lo que Él nos dio. Yo te animo a que mires al de al lado y le digas, porque alguno no lo cree todavía, Dios te dio recursos. Miralo, al de la derecha nomás. Si te animás, pon el dedo así y decirle al de la izquierda, administralo bien. Administralo bien porque no es tuyo. Es de papá, es de Dios, administralo bien. ¿Sí? Dios te dio recursos, aunque estés dudando, Dios dio recursos. ¿Sí? Así que vamos a administrarlo muy bien. Y esta serie de mensajes que vamos a estar compartiendo, tienen ese va a ser el versículo central, Crónicas 29:14. Pero a mí me gustaría leer algunos versículos que están dentro del contexto. ¿Sí? Y este versículo que está narrado en el libro de Crónicas tiene que ver con que David quería edificar una casa para Dios, quería hacer un templo. Había hecho los planos, había hecho la maqueta. Y estaba, le dijo, Señor, voy a hacer un templo para vos. Y el Señor le dijo, no, David, no lo vas a hacer vos, sino lo va a hacer tu hijo, ¿cómo se llamó? Salomón. Entonces David dijo, me voy a quedar cruzado de brazos y que se encargue Salomón. No se enojó con Dios. No. Contento David dijo, bueno, un descendiente mío va a hacer el templo. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Y dice la palabra que él empezó a motivar, empezó a invitar, empezó a hacer un llamado a todo el pueblo de Dios para que pudiera ofrendar para ese templo que se iba a construir. Y les digo la verdad, dice la Biblia que no hubo otro templo majestuoso, impresionante, como fue el templo de Salomón. Pero vamos a leer Primera Crónicas 29, del versículo 11 al 14, que tiene que ver con esta serie de mensajes. Dice así. Usted lo habrá escuchado quizás en alguna canción, en algún lugar, en algún himno. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el... Porque, ¿qué cosas? Todas las cosas que están en los cielos y están en la... Son... Ay, a veces no pensamos que son nuestras. Uy, el auto que me compré. El trabajo. Bueno, ahora vamos a ver. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre, en la palabra todo aparece un montón de veces, sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? Pregúntese, nos preguntamos, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues, ¿cómo dice? Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Oramos. Papá, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, creemos de todo corazón, Señor. Y si todavía no lo creemos o todavía no lo entendemos, sacudinos en esta mañana, Señor, para que podamos entender, comprender, creer que todo es tuyo, todo proviene de ti, Señor, y de lo que vos nos das, Señor, que es tan generoso, tan grande, tan incomprensible, Señor, nosotros te lo damos. Nosotros lo damos como un acto de adoración. Señor, queremos entregarte en esta mañana nuestros oídos, nuestro corazón abierto para que vos puedas hablarnos y sacudirnos espiritualmente. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Qué nos dice este pasaje? Que todo es suyo. Hay que resumir todo. Vamos a resumir un poquito de lo que es todo. ¿Vio la ropa que usted tiene hoy? Que es muy linda. Yo veo de acá, está muy bien vestido. ¿Eso saben de quién es? De Dios. ¿Sí? ¿Su casa de quién es? Ah, es mía. ¿Sabes lo que me costó pagarla? Un crédito hipotecario. 20 años. Recién la última cuota. ¿De quién es? De Dios. Todo es de Él. Uy. Su auto. Ay, que nadie me lo toque, si me lo rayan, porque es de Dios. Tenés que ir a visitar a alguien. No, calle de barro. No, ¿por qué voy a visitar al que está con...? No, es de Dios. Dios te manda, anda. Se lava, son cosas. Es de Dios. Tú se... ¿esto qué es? El celular, ¿de quién es? Ay, ese es mío. Que nadie me lo toque. No lo presto ni a mis hermanos, ni a mi esposa. Ni la clave le doy. No, dele todo a Dios, a su esposa dele la clave. Es de Dios. ¿Sí? Su tiempo. Ah, sí, yo vengo a la iglesia. Una hora. Después el resto de la semana. No, todo. Dele el tiempo que Dios. Vamos a hablar ya más adelante sobre esto. ¿Sí? La computadora que tiene en su casa, ¿de quién es? Es de Dios. Su familia. No, mi esposa es mía. Mis hijos, que nadie toque a mis hijos. Son de Dios. ¿Lo cree? Ahí lo creo, pero ¿cómo me cuesta? Y cuando están enfermos, cuando se meten con mis hijos, cuando hablan de mi... Su ministerio, ¿de quién es? Ay, claro que es de Dios. Por supuesto que es de Dios. ¿Y qué deberíamos hacer? Si es de Dios, lo debemos administrar de la mejor manera. Cuidarlo, administrarlo correctamente. Yo digo, este celular es de Dios. ¿Qué cosas estoy viendo en el celular durante la semana? Digo, la computadora es de Dios. ¿Qué cosa estoy escribiendo? ¿Qué WhatsApp estoy mandando? Si es de Dios, yo tengo que procurar santificar todo porque es de Dios. ¿Sí? Mi trabajo, ¿cómo llego a ocupar un puesto de mayor responsabilidad? ¿Cómo lo hago? ¿Como Dios quiere? Es de Dios. No, a cualquier forma. Si tengo que pisar a alguien, yo voy... No, es de Dios. Y Dios me bendice. Y yo tengo que todo lo que tengo, administrarlo, como si Él lo pudiera ver. ¿Estaría contento Dios de agarrar nuestro celular y ver lo que vemos, si va nuestro historial, lo que vemos en la computadora, lo que hablamos, ¿sí? Como hablamos por teléfono, cómo manejamos, cómo manejamos el auto en la semana? ¿Estaría contento Dios? ¿Hay demostración de que todo es de Él? ¿Nuestros pensamientos, nuestro tiempo? Todo es de Dios, ¿sí? Y si yo le doy a usted, justo lo tengo de ejemplo el celular porque lo tengo a mano, pero le podría dar cualquier otro instrumento y le digo, se lo doy. ¿Qué estoy haciendo? Cuídalo. ¿Usted qué va a hacer? Lo va a cuidar, va a tratar de que no se rompa, va a tratar de que no le entre ningún virus. No le dije se lo regalo. ¿Qué estoy haciendo? Se lo estoy prestando. Y todo lo que Dios nos da, la casa, el auto, la familia, los recursos, son de Él para que nosotros lo administremos y lo hagamos muy, pero muy bien. Amén. Y es una serie de mensajes, ¿sí? Que tiene que ver con administrar. Y voy a leer un pasaje que muchos de ustedes dirán, uy, qué duro que vino esta mañana el hermano, ¿sí? Yo le digo, es palabra de Dios. Y está en la Biblia. Así que vamos a leerlo todos juntos con gozo, ¿sí? Vamos a poner Malaquías en imagen, Malaquías 3, versículos 9 en adelante. Cuando digo Malaquías 3, algunos... Uy. Vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Voy a esperar que aparezca, si lo leo con ustedes. Bueno, mientras aparece, cuando hablamos de Malaquías, ¿de qué hablamos? ¿De los? Muy bien, de los diezmos. Uy, de los diezmos. Mejor vengo al culto de la tarde. No, al de la tarde van a hablar del diezmo también. Uy, ¿por qué vine al de la mañana? No, no hay problema, van a hablar del diezmo y de las ofrendas, ¿sí? Y vamos a verlo, pero con gozo, no con amargura. Vamos a hablar, ¿sí? Pero es fuerte. El pasaje arranca diciendo, vosotros me habéis robado. ¿Está aquí? Ay, ah, y encima arranca peor todavía. Dice, no me acordaba esa parte. Dice, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Quién lo dice esto? Pero no es que él es el dueño de todo. ¿Necesita de mi diezmo? ¿Necesita de mi ofrenda? ¿Qué le está queriendo decir al pueblo? Dice, maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo 10. Dice, traed, ¿quiénes? Algunos, los que tengan, los líderes, el pastor, los... No, ¿quiénes dice? Todos, le dice. Los diezmos al alfolí y haya alimento, ¿en dónde? ¿Cuál es la casa de Dios? Esta es la casa de Dios, es el lugar, ¿sí? Y nosotros somos la iglesia. Y el pueblo de Israel era lo que hoy es la iglesia, ¿sí? Y en el tabernáculo donde ellos ofrendaban y daban sus diezmos, es lo que hacemos hoy, lo que estuvimos haciendo hace un momento. Dice, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y no, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre todos vosotros, ¿qué cosa? Bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué más dice? Todas las naciones, mira esas personas que están en su trabajo y la miran a usted. Ay, ganás tampoco, no, el Señor está conmigo, no me hace faltar nada. Y la persona por ahí gana más que usted, pero le falta. Dice, nunca, no me alcanza a mí, pero a usted Dios siempre lo bendice. Dice que las naciones, los que están alrededor de nosotros, dirán bienaventurados, doblemente benditos, doblemente dichosos, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Qué tema este, ¿sí? Porque a nosotros nos gusta más otro tipo de predicaciones. ¿Sí? Nos gusta hablar de hazañas, nos gusta hablar de fe, de las murallas que son reconstruidas. ¿Vieron? El domingo pasado hablamos de las murallas y eso nos gusta a nosotros. Salir de acá con que levantamos los muros, que vamos a hacer un montón de cosas. Y la semana pasada me olvidé algo de decirles, que los muros fueron reconstruidos en 52 días. ¿Sí? Lo que les llevó 70 años, no hacer nada, estar destruidos, quemados, en 52 días. Lo reconstruyeron. Qué lindo si vuelvo a predicar de eso, pero nos gustan esos mensajes de ánimo. El mensaje de esta mañana también es de ánimo y también es un desafío, ¿sí? Para que podamos aprender a ser excelentes administradores de Dios. Amén. Y vamos a ver cuatro principios que tienen que ver con el diezmo y la ofrenda, ¿sí? Y el título del mensaje, anótelo si tienen una lapicera, es... Los diezmos y las ofrendas no es dar, sino es darse, ¿sí? Es más profundo que dar un poco de dinero, es darse. Así que el primer punto de los cuatro principios que vamos a hablar es que los diezmos y las ofrendas son un ¿qué? ¿Un sí querés de Dios? No, son un mandato de Dios, ¿sí? Uy. Un si querés dar, sino es un mandato de Dios. Y tiene que ver, ¿saben con qué? Con prioridades. Tiene que ver con prioridades. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, ¿dónde estaba? ¿En la tierra de? A ver, algunos memoriosos. ¿En la tierra de dónde estaba el pueblo de Israel? Muy bien, ¿y cómo estaban? Estaban esclavizados, ¿sí? Comían cebolla y no sé qué otras cosas, que después las querían en el desierto, pero estaban esclavizados. Dios los sacó de ahí, los llevó al desierto para... ¿Introducirlos a dónde? A la tierra prometida. Dice que era una tierra totalmente fértil, una tierra donde tiraban semilla y crecía. Parece Argentina, era una tierra bendecida, ¿sí? Y la Biblia lo nombra o lo dice de una manera. Dice que es una tierra donde fluía leche y miel, una tierra de abundancia. De esa escasez Dios los llevaba a aquel lugar. Y ellos contentos entraron y entraron a tomar posesión de esa tierra y comprobaron que la bendición de Dios era así y era así de abundante. Y Dios les dijo, los traje hasta aquí y les voy a poner un mandato, ¿sí? Algo para que entiendan quién los sacó de allí y quién los trajo y quién es el que los bendice. Y Dios le pedía al pueblo de Israel que dieran la primera décima parte, eso significa diezmo, la primera décima parte, ¿sí? Si usted, ellos juntaban 10 sacos de trigo, el número 10, mejor dicho, el número uno, el primero de todos lo debían apartar, no el último, sino el primero de esos 10 los debían apartar y debían darlo como diezmo. ¿Sabe que algunas personas dicen, yo diezmo cuando puedo? ¿Sí? Primero pago la luz, el gas, el teléfono, y si me queda, doy el diezmo. Muy probablemente no te quede para el diezmo. ¿Sí? Lo primero que deberíamos hacer, porque tiene que ver con prioridades, es apartar lo que el Señor nos dio. Un 10% de eso para dárselo al Señor. Otras personas, cristianos muy fieles, dicen, yo aparto el 10% para Dios todos los meses y el 90% me lo gasto como yo quiero. ¿Sí? La palabra que dice, todo es de Dios. El 100% es de Dios. Ahora el Señor nos pide, en esas prioridades, vamos a profundizar un poco más, de que podamos apartar ese 10% para Él. El propósito del diezmo era que sus hijos recordaran que todas sus cosas, propiedades, todas se las había dado el Señor. Él quería enseñarles al pueblo de Israel y hoy en día a nosotros de que tenemos que poner a Dios en primer lugar. Dios es sumamente generoso, ¿sí? Les daba en abundancia y solo le pedía que el 10% lo dieran para el sostenimiento de su casa, entre otras cosas. Es un mandato de Dios, no es una opción, ¿sí? Y hay un... es un mandamiento con bendición. No quiero volver a leer Malaquías, pero dice algo. Dice, si ustedes dan, ¿qué va a pasar? Abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición. Y si no lo hacen, ¿qué pasa? Dice que hay maldición. Va a haber escasez en nuestra vida. Pero cuando somos generosos, cuando demostramos a Dios que Él está en primer lugar, cuando lo hacemos así, Dios nos bendice. Quizás debamos aprender algunas cosas o volver a hacerlas o hacerlas de una manera diferente en cuanto a administración. Cuando yo recibo de Dios, esto es del Señor. El resto también, el 90%, pero esto lo voy a separar para Él, apartarlo para Él. La palabra apartado es la misma palabra que santo. Yo lo voy a santificar para el Señor. Y no va a ser lo último, porque después me quedo. Y entonces Pablo con los tesoreros digo, ¿lo puedo pagar con tarjeta el diezmo? ¿Hay un postnet acá? Algunos llegamos tan ahorcados, gastamos tanto o mal administramos que decimos, ¿puedo dar el diezmo? No hay posibilidad. Y si la hubiera no sería lo primero que estaríamos apartando. Y dice en Levítico 27:30, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Amén. Eso era el 10%. Pero la Biblia habla de diezmos y de qué más. De ofrendas. ¿Sí? ¿Y qué eran las ofrendas? Las ofrendas eran voluntarias. Los diezmos y las ofrendas servían para el sostenimiento del lugar. Hoy vemos sillas, no bajaron del cielo. ¿Sí? Qué lindo hubiera sido que bajen los ángeles y las han acomodado. No. Esto se compra, los aires, las aulas que se hicieron es por el amor que nosotros tenemos al Señor y las ofrendas y los diezmos que le entregamos a Él. Y dice en Deuteronomio, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda en su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Algunas personas dicen, yo no tengo. ¿Sabes cómo me gustaría dar? Yo te pregunto en esta mañana, ¿te falta calzado? ¿Te falta ropa? ¿Te faltó alimento esta semana? Tiene que ver con cambiar un concepto en nuestra vida, que todos recibimos del Señor. Y aún lo poco que podemos llegar a considerar que recibimos de Dios, eso debemos darlo. ¿Sí? Si decimos que no hemos recibido bendición, parece que lo hacemos a Dios mentiroso. Y si no damos, el Señor nos dice que ¿qué estamos haciendo? Le estamos robando al Señor. Dios nos está enseñando a su pueblo a ofrendar. Ellos, el pueblo de Israel, daba libremente de acuerdo a las cosechas abundantes que Dios les iba dando. Honra a Jehová con tus bienes, dice el proverbio, y con las primicias, con lo primero de todos tus frutos, y serán llenados tus graneros con abundancia. Amén. Obedecer el mandato de Dios trae bendición. Desobedecerlo trae escasez a mi vida. Amén. Los diezmos y las ofrendas son un mandato de Dios. Pero dijimos que eran cuatro principios. El segundo es, los diezmos y las ofrendas son un acto de adoración. La primera ofrenda que Dios quiere de nosotros, ¿saben cuál es? La de nuestra vida. Y después, todo lo demás, todo lo que podemos ofrecer al Señor. Pero el primer acto de adoración, la primera ofrenda que debemos dar es nuestra vida. Dios es el autor de la bendición. Cuando diezmamos, reconocemos que hemos sido bendecidos. Por eso es un acto de adoración. Es un acto de acción de gracia, que yo se lo doy contento y alegre. Ah, no están los alfolía ahora, pero yo le doy contento y alegre, ¿sí?, por todas las bendiciones que Dios trajo a mi vida. ¿Sí? No paso así como, y el colegio de los chicos, y la luz que aumentó, y no es un sacrificio de alabanza, no tiene que ver con eso el sacrificio de alabanza. Lo tengo que dar con gozo, lo tengo que dar con alegría, porque Él me bendijo. Dios está más interesado en nuestra actitud al dar que en la cantidad que yo voy a dar. Dios está más interesado, tiene que ver con nuestra disposición, que en la cantidad de nuestro dinero. Hay una historia que a mí que es tremenda para mí. Jesús entrando al templo, o sea, no era el templo de Salomón, era el templo que habían reconstruido del de Salomón, si seguía siendo el mismo lugar. Jesús entrando con sus discípulos, y Jesús sentado así, dice que miraba cómo daban. Dice que estaban los ricos que daban un montón. Dice que se escuchaban las monedas cómo golpeaban, porque era como una trompeta. En alguna predicación lo he explicado mejor, pero como una trompeta, y se escuchaba cuando tiraban las monedas. Y ellos... Dice que había una viuda, yo me la imagino así, media encorvada, sacando de su bolsillo unas monedas, ¿sí? Y tiró las monedas que se escucharon como un ping. Mientras, capaz que ni se escuchó la moneda, porque eran varios los alfolíes que había. Entonces quizás ni se escuchó la moneda. No se escuchó el repiquetear de las monedas, pero en el corazón de Jesús, ¿sí?, se pudo escuchar. Y Jesús observando a la viuda, que ponía esas dos moneditas. Y todo el mundo, algo mirando como los ricos. Ahora Jesús le dice a los discípulos, venga muchachos, léanlo porque lo dice así. Miren, yo les voy a decir algo, esa viuda dio más que todo. Los discípulos han quedado asombrados. ¿Cómo? Si ni se escuchó, si lo que dieron fueron dos blancas, no sé, hoy serían 25 centavos, 50, un peso, vamos a ponerle dos pesos puso. ¿Cómo va a ser mucho lo que puso? Y Jesús le dijo, fue la que más puso de todos, porque todos pusieron de lo que les sobraba, pero esta mujer puso todo lo que tenía. Amén. No tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la disposición, tiene que ver con mi corazón. No es lo que doy, no es dar, sino es darse. No es la cantidad, sino la calidad con que lo hizo. Esa mujer dio con calidad. Y dice la palabra que Jesús, que el Padre busca verdaderos adoradores, ¿sí? Que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Lo crees? No es la cantidad que tenga. Ay, cómo me gustaría tener más para poder ofrendar más en la iglesia. Y con lo poco, ahí es tan poquito, me lo guardo. Para dar Los discípulos capaz que dicen, para dar 2 pesos, ¿para qué esa mujer puso? Guárdeselo, Señor, y cómprese algo. No. Esa mujer abrió los cielos porque dio todo lo que tenía. Hay historias en el Antiguo Testamento, el profeta se acerca y le dice, no, yo tengo esto, se acerca a una viuda y le dice, no tengo mucho más que comer, prepara algo para mi hijo, prepárame a mí primero. Cuando le está diciendo eso, le está diciendo, prepárale al Señor, a Dios, poneme a mí en primer lugar. Esa mujer fue bendecida y el aceite no faltó y pudo pagar sus deudas y fue prosperada. A Dios le interesa cuando das, cuando ofrendas, cuando diezmas, que sea un acto de adoración. Amén. Me sigue, no es solamente dar. No es que vengo acá y pago la cuota del club. Ah, el club, Jesús es el camino. Puse, ya está, Dios. No es cumplir, es un acto de adoración, es mucho más profundo. Jesús dice algo con respecto a la adoración, que es integral. Dice Jesús que si vos venís a ofrendar, a diezmar, a entregar, y cuando venís caminando, te acordás de que le dijiste algo a tu hermano, de que le dijiste algo a tu esposo anoche. Uy, cómo lo trataste. A tu hermano, que alguien tiene algo contra vos, que te trató mal. Si tenés algo contra alguien, o alguien tiene algo contra vos, dice el Señor que guardes tu ofrenda en tu bolsillo. Arreglate con tu hermano y después vení y adorame. Porque la ofrenda y el diezmo es un acto de adoración y es integral. No puedo separarlo del resto de mi vida como ninguna de las otras cosas que yo haga. Es algo, ¿me comprenden? ¿Se entiende? Es mi vida, el dar, el ofrendar, el diezmar, el ser cristiano es una cosa integral. No puedo venir y ofrendar, dice Jesús, si no anda, arreglate con tu hermano, arregla tu relación con él, la vas a estar arreglando conmigo y después vení y da tu ofrenda. El pasaje no dice no des la ofrenda. No dice que es un no den la ofrenda. Dice, tienen bronca contra alguien, no den la ofrenda. Ah, bueno, yo tengo bronca con unos cuantos, entonces no voy a ofrendar. Esto me lo guardo, ¿sí? Me voy a comprar unos chocolates, me voy a comprar una camisa porque tengo bronca. O lo que dice el pasaje, si alguien tiene, ah, yo sé que fulano tiene bronca contra mí, ah, no diezmo, me lo guardo. O el pasaje está, es una invitación de Jesús a ir a resolver la situación. Es no guardarte nada con nadie, no guardar nada ni que nadie guarde nada con vos. Andá y resolvelo. Y una vez que lo resolvés, una vez que estás en comunión conmigo, vení y ofrendalo. Vení y da lo que tenés que dar. Porque la ofrenda es un acto de adoración, pero también es un mandato. Amén. ¿Me siguen? Qué tremendo. ¿Vieron que es hermoso diezmar y ofrendar? Oh, nos asustamos con el pasaje. Me robaron, dice el Señor. Número 3. Los diezmos y las ofrendas son un acto de fe. ¿Vieron que les dije que bueno hablar de un mensaje de fe? La ofrenda y los diezmos hablan de nuestra vida de fe. ¿Sí? Porque el que tiene fe da y dice, mirá, la pobre viuda dio todo lo que tenía, fue un acto de fe. Yo voy a dar y después no tengo más nada, pero Jesús sabía. Y dice que aquellos que dan con fe, ¿qué hace? Dijeron por acá, Dios abre la ventana de los cielos. No retengas, ¿sí? Decile al de al lado, no retengas. Algunos dicen, voy a retener esto que me quedó, que es el diezmo. Lo voy a retener por la duda que me falte. Y capaz que no llego a fin de mes. Me quedan 10 días para que cobre. Y el Señor sabe, sí, el Señor sabe. Que no tenés fe, el Señor sabe. Que le estás robando, ¿sí? Separalo y créelo que Dios te va a sostener porque lo va a hacer. Así se prueba la fe. Pruébenme, dice. Pocos pasajes, sino el único donde Dios dice que hay que probarlo. Dice, pruébenme en esto, en que si ustedes dan, son siervos administradores fieles, yo los voy a bendecir. ¿Amén? Ay, cómo me gusta esto. Y si no me alcanza, sea sabio al administrar. Separe antes. Y bien, venga esas bendiciones, separe antes. No separe a lo último. Obvio que el diablo, el mundo, las tentaciones lo van a hacer invertir eso que Dios le dio para administrar en cualquier otra cosa. Pero nunca se olvide que el otro 90% también es de Dios. Mucha gente dice confiar en Dios. Ah, yo creo en Dios, sí, me gustaría que Dios haga esto, me lleve a las naciones, me gustaría que Dios haga milagros en esta iglesia, me gustaría que... Y vos le preguntás, ¿y cómo está tu...? No, diezmo. No. Mirá si no tengo. Si el Señor no necesita nada. Tienen justificación para todo. Leen el pasaje hasta la mitad. Todo es de Dios y Dios nos dio todo. ¿Para qué? Muchas veces... decimos confiar de la boca para afuera, pero es un acto de fe. El diezmar y ofrendar es un acto de fe. Cuando diezmamos, demostramos que tenemos plena confianza en las promesas de Dios. Hay un gran principio en la Biblia con respecto a ofrendar. Yo no lo puse ahí, pero yo, si usted está anotando, anote este versículo porque es impresionante. Lucas capítulo 6, versículo 38. ¿Sí? Porque alguno de acá, muy estudioso de la Biblia, va a decir, esto es del Antiguo Testamento. Pero miren lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento. Dice, den y recibirán. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. ¿Y saben qué? Tiene unas características. Dice, apretado, sacudido. Ahí en la versión dice remecido. ¿Saben qué? Cuando volcaban en la antigüedad te daban algún producto, lo ponían en otro costal o lo ponían en alguna vasija. ¿Y qué hacían? Echaban el producto y decían lleno, lleno. Pero usted sabe bien que si usted agarra una bolsa y la hace así, la sacude un poquito, va a ver que se asienta y puede poner más. Y lo que dice la palabra acá, Jesús, es que va a ser, lo que Dios te va a dar, va a ser remecido. Va a ser sacudido. ¿Para qué? Para que pueda haber más en ese costal. Den y recibirán. Apretado, sacudido, para que haya más lugar. Desbordante y derramado sobre el regazo. Cuando alguien le va a poner, pasa con el mate. Usted pone el mate, pone mucha hierba y va poniendo agua. Se desborda, ¿no? Y se mancha la ropa. Bueno, así es lo que Dios quiere dar, ¿no? No, es un simple ejemplo de cómo Dios va a desbordar en nosotros. Dice que va a caer sobre nuestro regazo. La bolsa que Dios tiene para bendecirnos. ¿Pero qué tenemos que tener? Fe. La cantidad que den, dice Jesús, determinará la cantidad que reciban a cambio. ¿Sí? Otro pasaje que vamos a ver más adelante dice, el que siembra abundante cosecha abundantemente. Qué bueno. Tenemos que tener fe. Pero ¿saben qué? Algunos dicen, voy a poner la plata a plazo fijo. ¿No? Creen que es un trueque. Así que se llenan de este pasaje y dicen, uy, qué bueno este pasaje, así que yo voy a poner la ofrenda para que Dios me dé. No dice eso el pasaje. Pero algunos como que ponen a plazo fijo, voy a poner esto para que Dios me bendiga. ¿Sí? Y tiene que ser un acto de fe, de que yo creo en el Señor. No es un plazo fijo, no es un trueque que yo le doy para que Él me dé. Es un acto de adoración. Debe ser un acto de adoración. Si no deja de ser un acto de adoración y se convierte en un acto de especulación. Que no haya esto en nuestro corazón. Y si lo hay, pidámosle perdón al Señor. Si yo voy a dar al Señor para que no me falte. Sí, Dios lo va a hacer, pero que no deje de ser un acto de adoración y se convierta en un acto de especulación. Amén. Dijimos, es un mandato, los diezmos y las ofrendas son un acto de adoración, es un acto de fe. ¿Estás con fe? Ser administradores, cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Y por último, los diezmos y las ofrendas son un acto de amor. ¿De amor a quién? Al Señor. Ah, lo hago por amor a mí. Para que no me... No, es un acto de amor al Señor. Dice, tu acto de diezmar significa que nosotros aceptamos y creemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, su amor, aunque no lo merezcamos. ¿Sabe que usted comete errores? Ay, yo también. Todos cometemos errores, pero dice que el amor de Dios es tan grande que aún a pesar de los errores, de las macanas, de que usted sea cabeza dura, de que usted no haga las cosas bien, Dios lo ama igual y no deja de darle, y no deja de proveerle. Así que cuando yo vengo acá y estoy ofrendando o estoy diezmando, lo que tengo que pensar o lo que debe haber en mi corazón es, Señor, a pesar de cómo soy, a pesar de mis errores, a pesar de que tantas macanas me mando, vos me seguís amando, seguís cuidando a mi familia, me seguís proveyendo, yo quiero agradarte y quiero decirte que estás en primer lugar en mi vida. Voy a sacar mi billetera, que no tiene mucha plata, pero dice, es solamente como un ejemplo y un símbolo. La palabra dice, Jesús dice, donde está tu tesoro, allí estará tu... ¿Dónde están tus tesoros? A veces el dinero, a veces la familia, a veces el trabajo, a veces es el poder, a veces son muchos los... Dios es el Señor de nuestro dinero y no nuestro dinero debiera ser nuestro Señor. Pero dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Y en general cuando hablamos de dinero, hablamos de ofrenda, no, de eso no hablemos. Y es tan lindo poder entender que es un acto de amor hacia el Señor. 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Lo vamos a leer todo junto porque es un pasaje que hay que interpretarlo bien. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará como, y el que siembra generosamente también generosamente quedará, segará. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, lo más profundo de tu ser, tu alma, ¿Cómo lo propusiste? No con tristeza. Y si no es con tristeza, ¿cómo tenemos que hacerlo? Con alegría, ¿sí? Estaría bueno que vengamos contentos así alabando. Y hay un video en internet de un muchacho que viene alabando y dando vueltas y tarda un montón en dar la ofrenda porque baila tanto que después termina dando la ofrenda. En definitiva, no sé si la termina de poner, pero baila tanto y está tan gozoso que es lindo. Es lindo verlo, con qué gozo se presenta delante de las ofrendas. Bueno, dice que tenemos que hacerlo con un corazón, no con tristeza ni por amor. Ahí habría que poner, no con tristeza, sino con amor. Porque Dios ama al dador. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos dan con alegría? Todas las manos levantadas. Amén. Bueno, yo les digo que Dios lo ama, ¿sí? Dios lo ama igual, aunque usted no dé con alegría. Pero algunos malinterpretan el pasaje y dicen, la verdad que me levanté sin... Por esto de levantarme a la mañana, me levanto chinchudo. Hay gente que se levanta chinchudo, enojada, no está alegre, no vine alegre, así que no sé si dar. No. No cambie la escritura. Lo tiene que dar con alegría, consciente de que Dios lo bendijo. Alegre, ¿sí? Porque usted lo ama, ¿sí? Lo tiene que hacer con ese gozo. Dios quiere que ofrendemos, que diezmemos, porque Él desea que sus hijos sean como Él. ¿Y cómo es Dios? Es generoso. Y nos quiere enseñar a nosotros a ser generosos. Él quiere cambiar nuestro carácter y que seamos buenos administradores. Qué bueno es tener un... Yo le pido al Señor tener un corazón generoso, ¿sí? Cuando usted ande por la calle y veo la necesidad de alguien y yo tengo para darle, que le pueda dar. No, este no le doy, mirá cómo está. Seguro que lo gasta en otras cosas. No, lo voy a dar de corazón, ¿sí? Y Dios bendecí lo que yo le dé, un sándwich, un dinero, para cargar la sube, lo que sea, yo lo doy de corazón. Si necesito una oración, un abrazo, administrar los recursos de Dios es mucho más que dinero. Dios quiere que ofrendemos y que podamos tener el corazón que Él tiene. Dios no quiere que nosotros hagamos tesoros acá en la tierra, porque sabe, usted no se va a llevar nada de lo que tiene. Pero qué bueno es que usted pueda invertir en el reino de Dios para que otros allá en el cielo lo vean y dicen, gracias a tu ofrenda, a tu diezmo, gracias a que hicimos esta obra con chiflete, que pudimos alquilar esto y pudimos hacer lo otro y pudimos agrandar el templo para que otros, gracias a esto, yo estoy aquí con vos en el cielo. Debemos invertir y hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo. Amén. Capaz que el de al lado se durmió porque ya es pasada la hora de decirle, hacé tesoros en el cielo. No pocos, hacé tesoros en el cielo. Y vamos terminando. En el Antiguo Testamento Dios nos manda que demos al pueblo los animó. Pero en el Nuevo Testamento también dice 1 Corintios 16:2, que tenemos que cada día, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte según haya prosperado. Todos somos de alguna manera prosperados, ¿sí? Y todos debiéramos traer algo al Señor. Yo he recordado, no lo hacemos ahora, pero he recordado en otros momentos que cuando estamos en el periodo de la ofrenda, que es el periodo de adoración, de agradecimiento a Dios, le decimos a la gente, vamos a orar y vamos a bendecir, vamos a traer las ofrendas. Pero si usted viene por primera vez, o segunda vez, o tercera vez, o cual día hacemos, no está obligado a dar. No se sienta mal. No. Le estamos diciendo, viuda pobre, con esos dos, guárdeselo, no lo traiga. No, debiéramos hacer como hizo David, invitar a que las ventanas de los cielos se abran en su vida. Obviamente lo tenemos que explicar, no vamos a decir porque vengan y traigan. Debemos explicar a la gente que lo primero es Dios y que debemos apartarlo. Pero no desinvitarlo, no, usted no ofrende, no se sienta culpable. ¿No? Parece que estamos pidiendo perdón a la gente, la tenemos que invitar a que la gente venga, adore al Señor en libertad. ¿Sí? Y si la persona no entiende, pero explicarle, es un acto de amor. Todos lo hacemos porque amamos al Señor y damos porque Él nos ama. Y es un poquito. Como decía David, ¿quién soy yo para darte esto si todo nos has dado tú? Nadie debe quedar excluido, ni jóvenes, ni ancianos, ni los niños. A mí me gusta darle a mi hija que venga y que aprenda el hecho de dar. Usted lo puede hacer con sus hijos, ¿sí? Denle el diezmo para que ellos aprendan a dar. Jóvenes, pobres, ricos, todos debiéramos participar. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según lo que Dios nos prosperó. La vida cristiana, todo lo que Dios nos dio, no es una propiedad, sino es una administración. Toda la vida nuestra es una administración y no es una propiedad. Todo lo que tenemos pertenece a Dios, no somos dueños de nada. Somos sencillamente administradores de Dios. Y quiero terminar compartiendo este pasaje. Si somos fiel, dice Jesús, el que es fiel en lo muy poco, también en lo que es más va a ser fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más va a ser injusto. Siempre digo que las personas que ganan 10 pesos, dar un peso no les cuesta. Un peso. Hasta dicen, ¿para qué lo voy a dar? Una persona que gana 100 pesos dice, 10 pesos. Un alfajor de alguna marca no me lo puedo comprar. Ya cuando la persona gana 1000 pesos dice, 100 pesos. La sube. Gana 10 mil pesos, dice, 1000 pesos. La cuota del seguro. Cuando gana 100 mil pesos, ya dar 10 mil pesos. Por eso Jesús dijo que a los ricos les cuesta entrar al reino de los cielos. Yo sé que ninguno de acá, por lo menos no conozco a ningún rico tan rico, pero Jesús está hablando del que es fiel en lo poco, le va a dar más, y lo mucho va a ser fiel. Pero el que dice un peso no es nada, 10 pesos no es nada, porque no está entendiendo que no es dinero, sino que es una actitud de corazón, que es un aprendizaje, y es bien administrar los recursos de Dios, sabe que en lo mucho también le va a ser infiel. Dios nos ha dado salud, talento, habilidades, dinero, muchas cosas. Y un día cada uno de nosotros vamos a tener que rendir cuentas delante del Señor. Yo te animo a que esta serie de mensajes que tienen que ver con administración no te las pierdas. Ni a la mañana ni a la tarde, porque van a estar buenísimas. Y espero que cuando estemos en el cielo, todos los que estamos acá, el Señor nos diga, bien, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios te bendiga. Y de todos los pasajes que hemos compartido, volvelos, releelos en esta semana, pero asumí un compromiso de ser un buen administrador. Dios les bendiga.